Hola amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, pues bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y soy su anfitrión en este su programa A Fuego Lento. Recordemos que Fuego Lento es una edición más de frente, es una producción más de frente de medios de comunicación alternativos independientes, transmitiendo desde su página fencai.org, y la edición corresponde hoy a la del jueves 16 de abril del 2015. Y por supuesto, también para no dejar la costumbre, pues hoy tenemos la fecha hebrea, prácticamente ya casi por terminar el mes de Nisan, día 28 del año. Pues sí, sí, ya estaremos a 28, no, todavía, sí, ya entramos en el día 28. Para los que no entienden por qué de repente batallo con esto, es hay que ver el horario. Y es que el día del calendario hebreo comienza entre la tarde y la noche, ¿sí? No es a las 12 de la noche como normalmente se ocupa, o se utiliza, sino a las en el atardecer y anochecer. En esa hora entre el día siguiente, por lo tanto estamos en la fecha 28 del mes de Nisan del año 5775. Y hoy damos, hoy estamos en la cuenta número 13, la cuenta del Omer, es un mandamiento que corresponde desde Pesach, se cuentan 49 días, sí, de la cuenta del Omer. Sí, para dar lugar en el día 50 a Abo, o en el Pentecostés, como comúnmente se le conoce en el mundo cristiano, bueno, en el, en, sobre todo en las, en las, en las palabras, en las traducciones, para no des, para referirse a la festividad de Shavuot, se le conoce como la fiesta del Pentecostés, o la celebración del Pentecostés, hasta el día 50. Y, por supuesto, ¿por qué no decirlo? Precisamente este día que está concluyendo fue el día del de la conmemoración del Yom HaShoah. Yom HaShoah es el día del Holocausto, el día en el cual se cometió un gran crimen en contra no solo del pueblo judío, pero principalmente por su origen étnico. El pueblo judío fue masacrado en Europa en los años de Hitler, en los años de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues todas las atrocidades que ustedes ya conocen, pues hoy que acaba de concluir, bueno, este día que acaba de concluir, se conmemoró el Yom HaShoah, el día del Holocausto judío, la masacre de la de casi 6 o prácticamente 6 millones de personas de origen étnico judía o hebreo. Queridos amigos, pues yo les doy la más cordial bienvenida a este su programa. Enviamos, pues por supuesto, saludos muy afectuosos a todos nuestros amigos que nos escuchan desde diferentes partes de México y por supuesto también de las diferentes partes de este mundo en el cual vivimos. Un saludo a Nueva York, por supuesto a nuestro querido Marcos que está por allá, y por supuesto al resto de nuestros amigos que nos han seguido por Twitter y por otros medios, pues les agradecemos su compañía. Y pues también un afectuoso y caluroso abrazo y saludo de parte de este servidor y de esta programación de Frente de Medios de Comunicación Alternativo Independiente, transmitiendo en vivo y en directo. Así que si, queridos amigos, si nos quieren contactar, ya saben que estamos disponibles. No ha arrancado por ahí todavía no hemos arrancado por ahí el Skype, pero ustedes nos pueden contactar a través de nuestra cuenta de Twitter, @LJores, Twitter @LJores, nos pueden contactar ahí. Ahí se pueden comunicar con nosotros, envíenme una invitación de seguir y nosotros se las respondemos para estar en comunicación con ustedes a través de Twitter. También está nuestra cuenta de Skype, daniel.llores, con la cual también nos pueden agregar y ya ahí nosotros les responderemos. Por supuesto, nos pueden hacer preguntas, sugerencias, comentarios, lo que ustedes gusten y quieran. También nos pueden contactar a través de la cuenta daniel.llores@gmail.com y a través de ella, pues también estar en contacto. Queridos amigos, sugerencias, solicitudes, lo que ustedes gusten, las podemos tener aquí con ustedes. Y bueno, pues es un gusto estar con ustedes en este día. El escándalo del Skype. No es que haya llegado barriéndome, pero sí hubo ciertos detalles. Ciertos detallitos ahí, pues, el batallar, ¿no? Sobre todo, pues las tecnologías no son totalmente exactas. Y bueno, pues, o no tan infalible como nos gustaría, ¿no? Sería muy interesante, ¿verdad? De que no nos fallara tanto algunas tecnologías, sobre todo en la cuestión de software, ¿no? Que caray, es verdaderamente una pequeña lata que nos esté fallando los programas, los gadgets, como algunos lugares se les dice así a los teléfonos inteligentes. Bueno, teléfonos inteligentes, decir, pero es una de las formas de expresarse. Es una forma de expresarse en relación a este, pues, en relación sobre todo a los celulares. Y bueno, pues, estamos en la tónica, queridos amigos, de ir, pues, también liberándonos un poquito, o un buen, de las imposiciones que muchos fabricantes nos someten o nos pretenden someter gracias a esos desarrolladores independientes que andan por ahí y que muchas veces sin el afán de lucro, solo por el hecho de producir algo, pues nos favorecen, queridos amigos. Así es. Nos vemos muy favorecidos con sus creaciones. No les podemos exigir tanto, pero es verdad. Entonces, bueno, les digo que es sencillo, ¿no? Sencillamente, pues esas producciones independientes, pues tienden a liberarnos de el engorro y los embates, sobre todo de los desarrolladores comerciales, ¿no? Casi casi lo mismo que ocurre aquí en el FENCAI, luchando contra corriente, ¿no? Luchando prácticamente una serie de amigos que trabajamos aquí, que pretendemos traer pues información de primera mano y sobre todo información que no es que no es muy común, ¿verdad? Que no es muy común, porque desgraciadamente los medios, pues, ya lo sabemos, están sometidos a los intereses particulares y políticos, y pues obviamente ellos viven de acuerdo a mantener su negocio y no a lo ético, a lo legal, a lo justo, ¿no? Y bueno, ¿por qué hablamos ahora de los gadgets o de los teléfonos inteligentes y todo este tipo de software? Bueno, pues precisamente hoy tuve la oportunidad, por fin, de encontrar para el modelo del celular que porto, un software independiente creado por un desarrollador de origen español, chavo. A ver, déjenme acordar, porque a veces no me acuerdo, sí, cómo no, Carlos Arriaga, ¿sí? Joven, bueno, al menos vi su biografía, más bien parecería de Celaya, pero bueno, este chavo, desarrolló una RUM. RUM, sería el sistema operativo preparado para un celular determinado. Sí. Y este amigo desarrolló una RUM personalizada. Sí, se necesitan pues realmente ciertos conocimientos informáticos. Desgraciadamente, pues yo no llego a tanto. Yo tengo nivel técnico en informática, no soy ingeniero informático, soy ingeniero mecánico. Entonces, este amigo desarrolló esta RUM y obviamente le corrigió, digamos, muchos inconvenientes. Le pasó a rebanar prácticamente un montón de software o de programas o paquetería que introduce Google en sus versiones de Android para sus celulares. Y pues resulta obviamente que el celular es más rápido, más flexible, nos permite hacer cosas que por defecto de fábrica no lo permiten. Y bueno, pues muy, muy interesante la RUM. Y prácticamente me llevé casi todo el día por unas fallas, no sé si sería en la red telefónica de Movistar, aquí en Querétaro, acá por el norte de la ciudad de Querétaro. Pero pues ya la otra vez tenía el mismo inconveniente, que no entraban las llamadas y pues todo ese detalle, ¿no? Entonces, tuvimos que buscarle y estar ahí insistiendo en reparar o en intentar meter esta RUM a esta marca de teléfonos, que no es tan común, o bueno, es comercial, es un teléfono chino, pero con marca estadounidense. La marca del teléfono es el teléfono Blue. Y bueno, obviamente para otro tipo de teléfonos hay más producciones. Entre más popular sea el teléfono, más desarrolladores independientes fabrican sus, o cocinan, como se le dice en el argot informático, sus RUM. Y en este caso, pues, aquí este chavo, pues, cocinó esta RUM para este celular. Casi no hay para esta marca, la marca Blue. Eso sí, donde he visto varias alternativas a Android que liberan al teléfono prácticamente de los engorros. Sí, los sometimientos prácticamente de las telefónicas, de la marca del aparato, de etcétera, etcétera, del mismo sistema operativo, en este caso hablando de Android, que ya hay más sistemas operativos, pero no son tan populares. Está, por ejemplo, el sistema operativo, el Firefox, un navegador, que fue el sustituto del Netscape, y que es muy común para las personas que trabajamos con Linux. Y en este caso, ahorita nosotros tenemos Linux, y es a través de este navegador donde nosotros nos conectamos a la web. Obviamente hay más opciones. Ahorita, por ejemplo, en cuanto a navegadores, sin desviarme tanto, está uno muy bueno, de origen ruso, llamado Yandex. Ya hay sus versiones para Mac y para Windows y ha demostrado ser un verdadero navegador muy, muy rápido, muy bueno. Muy bueno, incluso hay una versión beta que la tengo instalada, no lo uso mucho porque, pues como es una versión beta, es una preversión, por así, ya antes de ser liberada para el uso normal, pues trae sus pequeños bugs, sus pequeños problemitas, ¿no? Pero en este caso, al menos probándolo con Windows, y no lo he visto con Mac, no tengo una Mac, pues prácticamente funciona muy, muy bien el Yandex. Lo que no me gustó en algunas partes es que algunas de sus funciones vienen en cirílico todavía, y pues definitivamente yo no sé ruso. Entonces así como que te quedas con la cara de what, ¿no? O como esas tablets chinitas, ¿no? Que se andan vendiendo por ahí, muy baratas, ¿no? Funcionales, por cierto. Algunos celulares también chinos, y que de repente cuando entras al mundo de las aplicaciones o ya los códigos reservados, oh my god, vienen en chino, ¿no? Pues cómo, yo ahora sí que si cirílico no le entiendo, menos chino, imagínense. Entonces, bueno, algunos inconvenientes de tener que siempre ser importadores de tecnología, ¿no? Y bueno, les decía que hay versiones muy interesantes de sistemas operativos o firmwares para diferentes dispositivos, sobre todo celulares, que ustedes pueden conseguir en el internet de forma gratuita, sin ningún costo, y que optimizan prácticamente el celular, o si tienes por ahí un teléfono ya pasadito, que por ejemplo Sony o Samsung o Alcatel u otras marcas de las más conocidas, LG por ejemplo, o los HTC, etcétera, no te dieron ya más actualizaciones para tu celular, pues, y lo peor, en las cuestiones de Android, lo que hemos notado de Android es precisamente que cuando se va quedando relegado, el teléfono tiende a tener muchos problemas o a causar dolores de cabeza. Yo tuve un Alcatel hace tiempo, no me acuerdo la versión del Android, un 2 punto y pico, algo así. Y resulta que conforme se fue, pues ya no se podía actualizar ese Alcatel, o al menos por medio de Android, ya no podías escalar a las versiones más novedosas, más recientes de Android. Ahorita estamos en la versión 5 de Android ya prácticamente. En este caso, ahorita las más populares ya en la mayoría de los celulares es de la 4 o de la, sí, de la 4.2, 4.4, etcétera. Ya la 4.4 ya tiene un nombre que se llama KitKat. La 4.2 todavía es la Jelly Bean o frijolito de gomita, ¿no? Por así decirlo. Etcétera. Y ahorita ya estamos en una versión más, el Lollipop, que es la versión 5 de Android. Pero si tú tienes un celular viejito y que te gustaba mucho, suele pasar, queridos amigos, ¿no? O sea, hay aparatos que nos parecen buenos y no estamos necesitando comprar un nuevo dispositivo y gastar 3,000, 2,000 y pico de pesos de menos, si quieres más o menos un buen aparato ya de marca más convencional, y ya no puedes escalar porque el fabricante te dejó relegado a unas versiones antiguitas de Android. De hecho, les decía que al quedarse relegado, esos celulares tienden a fallar un buen, ¿eh? Por ejemplo, un ejemplo que me hizo a mí el Alcatel fue revolverme mis contactos. ¿Sí? Háganse cuenta que agarró nombres y números. Y los números se los colocó a quien se le pegó la gana. En los nombres, a veces yo llamaba a alguien y pues no era esa persona y ay, qué pasó, ¿verdad? Pues así, de ese tipo de cosas. Lo peor es que tú respaldas eso y se va respaldado con esos errores. Oh, no, pues es una friega, es un malestar bastante grande. Y pues ahí estás borrando nombres o tratan, no, pues este es el número de fulano, este es el de sultano, ¿no? Y ni modo que te agarres a marcar a todos. Eso es uno de los grandes defectos del Android. Bueno, para ese tipo de situaciones surgieron desarrolladores independientes que dijeron Android se consideraba que iba a ser un buen sistema operativo ya que estaba basado en código abierto como un Linux. De hecho, es un Linux. Android es un Linux. Es basado en un sistema operativo como Linux. ¿Sí? Los kernel y todo ese tipo de cosas. Desgraciadamente la comercialización y sobre todo lo que ha hecho Estados Unidos, la NSA, de obligar a todo tipo de fabricantes a entrarle a la cuestión del espionaje, ¿sí? Pues ha hecho que las ventajas o lo bueno que se esperaba, pues termine a un costado, o sea, quede relegado y se vaya simplemente por la pura comercialización y por lo que ordenan allá arriba en el norte, ¿no? Sobre todo el gobierno estadounidense. Principalmente eso. En este caso, los desarrolladores, muchos que participaron, que llegaron, ¿no? Pues saben que yo aquí en mi casa encontré esto y se puede introducir y iban a apoyando al funcionamiento de Android, no necesariamente lo hizo Google con su gente, participaron gente independiente, que no, y simplemente por el hecho de participar. Y bueno, nos quitaron, desgraciadamente, esa libertad o ese beneficio que pretendía traernos el sistema operativo de Android. Entonces, muchos de ellos se unieron y formaron proyectos. Entonces, ahorita está el proyecto Tizen, que de incluso ya se hablaba por ahí que Samsung estaba queriéndole apostar a este sistema operativo, este firmware, el Tizen. Están el CyanogenMod Mod, que es uno de los mejores. Desgraciadamente, no hay aplicaciones para todos los celulares, pero a lo mejor si tú tienes un celular de marca, no sé, un Sony, es de los más comunes. De hecho, yo estaba en otro tiempo a punto de comprar un Sony usado, nada más que estaba muy madreado, ¿no? Le dije al chavo, ¿no? Y quieres mucho dinero por esa madre y lo traes bien madreado, ¿no? No sabes que no le entro, ¿no? Ya ves que hay grupos en internet donde tú puedes pues compartir y decir, pues te cambio esto por esto, me das una diferencia, esto, lo otro, ¿no? Pero también hay gente que abusa, ¿no? Se quieren pasar de listos, ¿no? Entonces, pero si tú tienes un celular así y dices, pues es que ya no vale, pues realmente ya me compré otro y tengo ese, pero pues ahí lo dejas en el rincón, ¿no? O se lo das a los niños, ¿no? A tus hijos. Pero si verdaderamente quieres rescatar ese celular, pues simplemente, si es de las marcas comunes, no todos se pueden actualizar, pero le puedes poner un CyanogenMod y lo actualizas prácticamente sin necesidad de tenerte que comprar un aparato más reciente, que a muchos les gusta estrenar, obviamente, a quien no. Pero si dices, no, pues ¿para qué voy a gastar? A lo mejor tú no eres muy fanático de traer lo más actual y los monstruitos que hay ahorita, que son casi computadoras, ¿no? Prácticamente son unas microcomputadoras y muy potentes, por cierto. Entonces, en este caso, pues dices, no, pues voy a rescatar mi celular, no funciona bien, el Android ya valió, lo he reseteado, le he hecho un hard reset a modo de fábrica y de todas maneras vuelve a fallar. Entonces tienes esta opción de entrarle a lo que es a lo que es el CyanogenMod. También está otro equivalente que puedes usar, tienen sus páginas de aplicaciones, pero también puedes usar de Android. Está el MIUI, otra versión también muy padre, muy sencilla, muy buena, que también puedes usar e instalar a tu celular. Claro, se necesita cierto tipo de conocimientos. Yo me tuve que entrar al ruedo porque si no me iba a quedar sin celular. No había tenido tiempo para estarme aplicando, a estar experimentando y estar trabajando. Hay riesgos también, por supuesto. Pero, pues bueno, a lo mejor dices, pues ya, si sale, qué bien. Y si no, pues si se lo carga, ni modo, ¿no? Que tengas un pisapapeles en forma de celular, pues bueno. Pero hay riesgos. Corres el riesgo de que si no haces algo bien o no pones atención a las instrucciones, pues termines con un pisapapeles en forma de celular. Pero si dices, pues ya, este celular no me importa. Igual, y lo puedes cambiar, querido amigo. Y te digo, el chiste no es quedarse relegado, no estar tampoco a expensas de lo que nos quieren imponer a través del mercado, que también es una forma de protesta. No te cuentas, es una forma de protesta. Yo protesté con Google. Oye, como fregados me va a estar fallando, como hay aplicaciones que no necesito yo para nada y que me estén ocupando datos, que hay que pagarlos, por ejemplo, que estén funcionando y yo no las necesito que funcionen porque no me sirven de nada. Y bueno, pues una mejor opción es conseguir esas rooms que vienen personalizadas, que vienen modificadas de acuerdo a tu tipo de celular. Y créeme, funciona muy bien. Yo me pasé toda la mañana logrando instalar, bueno, esta room en este celular. Y fíjense que qué bien, o sea, me quedan bastante espacio de memoria, me queda, porque de hecho una de las características que he encontrado, ya hablando del tema informático, que también, este programa también puede hablar de eso, entonces, fíjense que he notado muchas dudas, y para nuestros amigos que tienen Android, un celular con Android, y que de repente reciben la notificación de que ciertas aplicaciones necesitan actualización. Y cuando ustedes les dan, pues aceptar, pues obviamente quiero la versión más nueva de este programa, y les dice que no hay suficiente memoria, y se quedan todos, bueno, ¿y qué onda con esto? ¿Verdad? ¿Por qué no tengo memoria? Bueno, ahí les van unos tips, queridos amigos, para que no anden batallando con eso. Yo sé que la mayoría ya traemos nuestro Facebook en el celular. Ya todos navegamos a través de Facebook, a través de nuestro celular, en la página de esta red social, de Facebook, y otras aplicaciones más. Incluso yo traigo Twitter en su celular, traigo el Skype, traigo diferentes programas, traigo el Google, el Instagram, por ejemplo. Entonces, muchas de estas aplicaciones, aunque ustedes no los crean, están consumiendo datos, sobre todo el Facebook, y más si eres de aquellos que tienes 200 y pico de contactos en adelante. ¡Caray, amigo! Necesitas un monstruo de memoria. Necesitas capacidad en el aparato. Porque parece que no, pero como el Facebook se va tragando tu memoria de tu celular. ¿Sí? Y yo lo noté. Y fue un chiripazo la forma en que lo di. Bueno, fue una deducción, ¿no? Fue un chiripazo. Fue una deducción y resulta que me funcionó. Porque obviamente, al estar usando yo mi celular, pues yo le dije, pues sí, quiero actualizar estos programas. Y me mandó el mensaje de memoria. Bueno, pues qué rollo. Entonces, en este caso me metí al menú, me fui a lo que es ajustes en la parte en la parte de ajustes, ¿sí? Lo que es, y ahí en ajustes, para los amigos que tienen Android, se van a aplicaciones. En aplicaciones, no sé si ustedes han notado, pero en aplicaciones, si ustedes se meten a esa parte, aplicaciones, y le deslizan con el dedo para ver las aplicaciones que tiene instalada en su equipo, la memoria empieza a moverse. Abajo trae una barra horizontal que te va marcando la memoria que estás usando. Por ejemplo, yo tengo 864 megabytes de memoria y tengo 441 megabytes libres. Tengo esa capacidad de almacenamiento interno. Bueno, cuando noté que teníamos ese detallito, amigos, o que noté que tenía ese pequeño detalle y que se movía la memoria, bueno, pues se me ocurrió la idea, dije, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer. Ahí mismo en aplicaciones ustedes pueden ver que está, por ejemplo, la de Facebook, que están todas las aplicaciones que ustedes han instalado y unas que ya vienen preinstaladas, que no se pueden desinstalar, que es lo peor, a menos que tengas acceso root, ¿sí? Pero de eso hablamos después. El asunto es que cuando tú ya tienes ese detalle y que no te deja, por ejemplo, en aplicaciones, que ya no te permite, por supuesta falta de memoria, que ya no puedes instalar las actualizaciones que te está mandando Google Play, en este caso, te vas a la aplicación, por ejemplo en Facebook, le das clic y te va a aparecer una ventana donde viene la versión del Facebook que tú tienes y abajito te aparece un cuadrito que tú le puedes dar clic también con el dedo y forzar detención, desinstalar, lo desinstalas si tú quieres, borrar datos, mover a tarjeta SD, etcétera, etcétera, y borrar caché. Inclusive más abajo también te puede salir borrar valores predeterminados. Todo eso. Entonces, al empezar a ver el tipo de datos que empieza a usar Facebook, no, pues eran megas. Ay, güey. Yo dije, bueno, pues, ¿qué onda con esto? Y simplemente lo que hice fue borrar caché, pero la caché era mucho más pequeña. Entonces dije, ¿sabes qué? Borramos datos. ¡Bum! Que le voy borrando los datos, amigos. Que le borro los datos que le borro los datos. Y resulta que se me libera toda la cuestión de hoy, que se me empieza a liberar la memoria en uso, pum pum pum, me empezó a aumentar la memoria sin usar. Entonces, pues, ¿qué otro programa? Bueno, pues el Twitter también, que pues, ustedes lo dejan, hombre. En un ratito, por ejemplo, desde que empezamos el programa hasta ahorita, que abrí mi Twitter, tengo más de 124 notificaciones nuevas. Y eso que no tengo muchas personas como seguidores, ¿no? De hecho, con su servidor, bueno y poco. Sí, entonces, sí hay un, digamos, pues, vamos notando, en este caso, que nos empezó a, no, qué gordo que me quieran imponer eso, pero bueno, entonces empecé a notar que la memoria se empezó a liberar. Ustedes le pueden hacer a varios programas de eso. Total, si se saben su nombre de usuario y su contraseña, no hay ningún problema porque lo vuelven a meter sin desinstalar el programa, les libera memoria y asunto resuelto. Y se van los mensajitos estos que dice memoria insuficiente y bla, bla, bla, y ese rollo, ¿no? Entonces, eso fue lo que su servidor hizo, queridos amigos. Eso fue lo que hicimos nosotros. Y bueno, voilà, funcionó y empezaron a instalarse las actualizaciones. Digo, porque mucha gente he oído que sufre en los posts, en los blogs, donde tú puedes hacer consultas en relación a esto. Y bueno, pues resulta que sí funcione. Sí. Entonces, queridos amigos, eso fue lo que pasó. Eso es lo que ocurre. Y ustedes ya con eso ya pueden instalar sus nuevas actualizaciones. Claro, si tienen un celular con la ROM de stock, ¿sí? O las actualizaciones que se van descargando, porque incluso por internet te van llegando actualizaciones y tú actualizas tu celular. Pues desgraciadamente, les digo, el problema con aplicaciones que nos imponen y que pues, desgraciadamente no nos sirven para nada, habiendo aplicaciones muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué pudiéramos estar usando en vez de esas? En este caso, pues sí, queridos amigos, sí pueden hacer ustedes eso, ¿eh? Sí pueden ustedes realizar este tipo de actividades, por lo menos para instalar sus actualizaciones. Si alguno de ustedes, por ejemplo, un día, pues tiene una duda, no soy súper experto, y además, pues nada más ha sido con esta marca de celular, obviamente los procedimientos para el resto de celulares es muy parecido, ¿sí? Hay procesos muy parecidos que se hacen, para poder, digamos, cambiar el sistema operativo de nuestro celular, ¿no? Entonces, queridos amigos, pues así está la cosa. Bueno, antes de continuar, permítanme ustedes ponerles un pequeño intermedio musical y regresamos, ¿sí? Y ya a ver si ya podemos hablar de otra cosa que no sea tecnología, porque a lo mejor algunos me dirán, ¿no? Pues nos estás hablando en chino. No, pero pues vamos conociendo nuestros equipos, ¿no? De hecho, para los que tienen iPhone y MacBooks, olvídense, ahí no me meto. No me gustan, para empezar. De hecho, tuve un iPhone. Y les soy sincero, nunca me gustó. No, nunca me gustó. Era el celular que me dieron aquí en el trabajo y nunca me gustó, ¿no? Primero, porque son los esbirros de la NSA, los fabricantes de las Mac. Sí, son muy buenos equipos, traen muy buena calidad, aunque para empezar no traen lo más nuevo, porque hasta ahorita ningún iPhone trae pantalla HD. Por si no lo sabían algunos, ya lo saben. ¿Sí? Y según es lo más novedoso. Y segundo, pues, cuando tú compras un iPhone, si ustedes no han leído el acuerdo de las licencias de su iPhone o de su MacBook, ustedes tienen prohibido, porque estarían cometiendo un delito, sí, no lo sabían, modificar el software de este tipo de aparatos o un iPad. Así de fácil, tú lo puedes hacer y todo, ¿no? Pero según, si tú lees tu acuerdo de la licencia que tienes que aceptar para usar un equipo de estos, te vas a dar cuenta que hay ese detalle, creo. ¿Cómo ves? Inclusive tú no compras el iPhone, prácticamente tú lo alquilaste. Así de fuerte es este asunto. Bueno, queridos amigos, vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con ustedes en un momentito más para seguir hablando de más cosas. Saludos, no se nos vayan, nada más es una pequeña pausa, ¿ok? Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel just so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light. songs. Your original cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed. So you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow. And when it's time you know, you just gotta ignite. Sí, amigos, volviendo con ustedes, pues ya espero que les haya parecido bien o que les haya servido más que parecido bien los comentarios relacionados con la tecnología, ¿no? Pues esperemos que a varios de ustedes les puedan servir de algo. Y esperamos que sí. Uy, como que no tengo sonido. ¿Qué? Ah, sí hay. Ahí está. Es que está muy bajito, pero es que si le subo a este, sí, como se calibra independientemente de con otro programa, pues así como que de repente, si le subo, no vaya a ser que después no se escuche bien, pues digamos, los comentarios, ¿no? Bueno, queridos amigos, cambiando de temas, pues ahorita estamos leyendo aquí en la sala del chat, aquí del Fenkai, que hay unas quejas. Bueno, pues cada quien su opinión, ¿no? Y bueno, yo la retransmito de que no, pues bueno, ustedes saben la posición de varios de nuestros compañeros en relación a las elecciones, ¿no? Y al ir a votar. De hecho, yo puedo decir, yo sí estoy en cierta forma de acuerdo con ir a votar, ¿no? Claro, yo no voy a poder votar porque no estoy en mi ciudad, donde tengo la credencial de elector, pero bueno, vaya paradoja. El asunto es, que por ahí, pues no se está muy de acuerdo con la cuestión que plantea Noroña, sobre todo no solo en la cuestión que plantea, sino cómo lo está planteando últimamente, descalificando, digamos, a las personas que no concuerdan mucho con él, ¿no? Yo en este caso, pues no lo haría. Sencillamente, queridos amigos, no lo voy a hacer. Y sí, pues, bueno, muchos pensamos que de poco puede servir ir a votar, porque sabemos que la institución esta prosalinista, ¿no?, que surgió después del fraude del 88, pues sigue haciendo de las suyas, ¿no? Y pues obviamente se da golpes de pecho con la democracia, pero pues es pura demagogia, ¿no? Porque hemos visto cómo nos han los magistrados del TRIFE y las autoridades del TRIFE, pues no solo en el 88 nos quitaron el presidente que habíamos elegido por mayoría los mexicanos, sino pues que ellos son los que nos imponen prácticamente a los integrantes de esas sacrosantas instituciones, ¿no? Que mucha gente se arropó en las investiduras de Calderón en contra de López Obrador porque mandó al carajo a las instituciones. Y realmente mandó al carajo a esas gentes ratas, a esos miserables que están, digamos, en el liderazgo de esas instituciones o que manejan esas instituciones. O sea, realmente vemos la actitud neoliberalista tan estúpida que todo es por aras de las cosas y no por aras de las personas, ¿no? No en pos de la gente, no en pos de las personas. A final de cuentas, ¿a mí para qué carajos me sirve una institución si no tiene ningún beneficio en pro de la gente, en pro de las personas? ¿Para qué sirve esa institución? Aún una institución de corte judicial, pues su principal objetivo de ser es poner el orden entre las personas. Y en este caso vemos cómo se han desvivido por las cosas y no por las personas. Pues es como que muy estúpido, ¿no? O sea, darle más valor a las cosas que sirven como un medio para un fin. El fin, obviamente, es el bienestar de todas las personas que se pueda. Claro, es muy fácil decir que pensar en el bienestar de la gente, el bienestar de las personas, de todos, prácticamente es una utopía. Posiblemente sí, pero agarrarse de eso como pretexto para desviar las cosas de lo que deben de ser está muy muy difícil, ¿no? Está demasiado trastornado el pensamiento, sobre todo de las gentes neoliberales, el creer eso, el creer que las instituciones son por sí mismas un fin, y no. Ni el dinero, ni los negocios, ni las instituciones son en sí un fin, son un medio para un fin, y un fin que es precisamente el fin que es la humanidad, que son las personas, que son las gentes. ¿Sí? El orden, por ejemplo, en cuanto a una institución judicial, de corte judicial, es necesario. No, si no, pues viene el pinche caos. ¿Y qué es lo que estamos teniendo? La omisión de las autoridades ha permitido o ha permeado en una narcoviolencia exacerbada en diferentes estados del país, ¿no? Y no solo entre ellos, también ahora, pues este tipo de gentes agarra a las personas. Entonces, daña a la gente, daña a las personas, ¿no? Gente que no tiene ni vela en el entierro, han sido muchos de ellos víctimas de este tipo de omisiones. Entonces, aún eso tiene su objetivo final, que es la gente. Pero en el asunto de lo que estábamos mencionando, de votar o no votar, ¿no? He ahí el dilema. Es que, en realidad, en cuanto a ir a votar, no sé hasta qué grado se vaya a buscar hacer el fraude. En otros sexenios, creo que desde Zedillo, siempre hubo la oportunidad en las elecciones intermedias de meter sobre todo más grupos opositores al gobierno en turno. Ahorita todo parece indicar que el PRI se va a llevar la casa llena, se va a llevar la casa, prácticamente. No estoy seguro que si realmente eso vaya a ocurrir, pero muchas cosas parecen indicar, con el despilfarro de recursos y medios, que así va a ser. Y no necesariamente del PRI, porque tiene a sus esbirros, el PANAL, el Verde, y obviamente, pues ahora hasta los chuchos, ¿no? Ya nada más faltaba que Mancera dijera que iba a ser el candidato, ¿no? O que va a ser el próximo candidato del PRI a las elecciones del 2018, ¿no? Por la presidencial. Entonces, todo está como que muy confuso, muy de cabeza. Desgraciadamente, pues también tener que arreglar muchas cosas nos entretiene y no nos podemos a veces a ver dónde están los asuntos más oscuros para entender las cosas, ¿no? Pero bueno, en esta cuestión, queridos amigos, pues veo que muchos de mis compañeros sí están muy molestos, porque pues, obviamente no le queda, creo, aquí al Noroña descalificar pues a personas que hemos demostrado cierta congruencia, ¿ya?, en la forma de llevar las cosas, y utilizar su presencia pública para descalificar a personas que incluso son cercanos a él. En este caso, no estoy de acuerdo, por supuesto. En que a lo mejor hay que ir a votar, bueno, esperemos que en cierto momento eso pueda hacer la diferencia. Pero veo muy secuestrado este instituto electoral actual. Y bueno, pues en el caso que se pueda, pues yo sí votaría y voy a votar por gente de Morena o de la izquierda, ¿no? Incluso el Movimiento Ciudadano, ¿no? PT posiblemente. Pero pues ustedes saben que aquí los actuales administradores de las instituciones, la ley sirve para un apurado y dos con sal, y todos se lo pasan por el arco del triunfo. Yo me gustaría preguntarle también a Noroña, bueno, y ahí cómo le vamos a hacer. Realmente sí me gustaría que Noroña esté en el Congreso en los próximos 3 años, ¿no? La verdad. Sí me gustaría, porque yo sé que él se alineó con los que no estaban dentro del Congreso para bloquearle a Calderón las reformas que actualmente Peña Nieto pudo lograr meter. Simplemente se atrasó la cosa. Ahora, difícilmente México tiene una salida, pero creo que la hay. Espero que esa salida se pueda dar y que podamos, queridos amigos, pues que esperamos podamos hacer un cambio. Un cambio que nos permita prácticamente evitar que las instituciones, en este caso, o que el Estado, sea secuestrado por gente vival. Aunque, pues a final de cuentas, el caso a veces puede ser hasta lo mismo, porque pues puede ser hasta lo mismo, la verdad, porque también el mal está dentro de nuestro país. Entonces, pues yo espero que, pues al menos con los desmadres que haga Noroña, impida que se privatice el agua y que no salga en estas legislaturas este asunto de la privatización. De todas las reformas, créanme, para un servidor, esta se me haría la más delicada. Incluso aquí en parte de la programación del FENCAI, el otro día estaba escuchando a unos compañeros platicar, es precisamente la cuestión del agua como también como factor combustible. Sí, yo ya lo probé y es posible. Pues el agua contiene hidrógeno y oxígeno. Ustedes al meterle una corriente eléctrica de alta intensidad al agua, el agua se descompone en esos dos gases. Y esos dos gases, inclusive hay gente que lo hemos usado para hacer andar un motor de combustión interna. A gasolina, por supuesto. Y funciona. Obviamente hay que hacer ciertas modificaciones. La ventaja es que no son muchas, pero se puede hacer. Entonces, obviamente los entreguistas y a los que les sirven saben esto y van a evitar por cualquier indicio, por cualquier recoveco, cancelar esa libertad que pudiéramos tener todas las personas al no tener que depender de combustibles. ¿Por qué no salen los famosos carros que funcionan con celdas de hidrógeno? Bueno, simplemente porque no han encontrado la forma en que volver al hidrógeno una industria como la gasolina. Así de fácil. De repente llegan carros híbridos que funcionan eléctricamente y que funcionan con un motor pequeño de combustión interna. Y por ejemplo un tanque, por ejemplo, del Honda Civic, ese que anduvo aquí en México, que Honda lo trajo, te rendía 1,000 kilómetros. No, pues no conviene, ¿no? Tanto las petroleras como el Estado, pues se iban a perder ciertos ingresos si ese número de vehículos empezara a multiplicar grandemente en el país. Por supuesto, era un carro muy caro y aparte también los mantenimientos, pues el personal no estaba a la altura, aunque lo diga Honda lo contrario, no estaban a la altura para llevar a cabo los mantenimientos necesarios para este tipo de vehículos. Bueno, queridos amigos, esa es una humilde opinión. Prácticamente hemos concluido este programa de este día, 16 de abril. Y pues no se vayan. Hasta aquí llegamos por hoy. En esta edición de A Fuego Lento, yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía. Y quédense, queridos amigos, que sigue nuestra amiga Ceti. Y bueno, pues ahí te va tu turno para que le digas hasta lo que le debes de decir, Ceti. Bueno, muchas gracias, amigos. Yo soy Luis Llorés y les agradezco mucho su atención. No sin antes desearle muy buenas noches y que descansen. Y por supuesto, si están merendando o cenando, inviten, no sean gachos. Nah, no es cierto. Que les caiga, que sea de muy buen provecho. Gracias, amigos. Y nos vemos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche en una edición más de A Fuego Lento. Hasta luego. Bye.